¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Muy bien, acá estamos. Lunes, frío, frío. De verdad. Tremendo. Y bueno, tremendo. Ya está. Bueno. ¿Qué va a ser? Ya está, ya entramos. Demasiado lindo venía el otoño. Sí. Ya este mes se llama junio. Ya sabemos que viene frío. Listo. Dos. Tenemos 60 días de cuarentena natural, te diría. Natural. Claro, sí. En este caso no es una infectadura que resuelve algún estado autoritario, sino la naturaleza nos mete en casa a la fuerza estos dos meses. Es así. Infectadura, mira vos, hoy ya la traes a colación, leyendo radiocarmes.com, me entero que uno de los 300 firmantes de esta denuncia es Germán Dittler. Sí, que dirigió Radio Nacional. Dirigió Radio Nacional. Que me acuerdo que una de sus primeras medidas, ya que hablamos de infectadura, fue escribir una resolución firmada por él pidiendo que se elevara a su dirección todo lo que se fuera a decir, todo lo que se fuera a comentar y los temas musicales que iban a pasar. ¿Qué lo tiró? Así que... De otra época, aclaremos, asumió en el 2016, no en el 76. No, que también hay unos hermosos documentos de aquella época... de cuando había listas negras de música, vos eso lo sabés. Claro, por eso digo. Sí, que se decía no se puede pasar, por ejemplo, Pink Floyd. Bien. Había un tema de Pink Floyd que no se podía pasar. Desde Pink Floyd hasta Horacio Guaraní, era como una cosa. Totalmente, totalmente. Bueno, nada de eso para recordarlo. Bueno, ahí firmó. Igual hay que... ¿sabés qué es lo alentador de esto? Si algo lo hubiera... Es que juntaron 300 firmas, es más o menos como no sé si 40 o 60 personas que fueron a protestar a las calles. Después lo que pasa es que los medios del establishment le dan cuerpo y volumen, pero en estas últimas horas hubo 11.000 firmas de científicos, intelectuales, del campo social y popular, si querés, avalando las medidas, que nos resultan a todos... y a todas medidas incómodas, no es lo que quisiéramos para nuestras vidas, pero es lo que nos tocó también, ¿no? Sí, es lo que venimos comentando en esta columna siempre, Juan Pablo, de qué hacemos, si seguimos el ruido que nos imponen desde esos sectores o cuál es la alternativa, ¿no? Y capaz que un poco, ¿no? Tampoco dejarlas pasar porque hay que, digamos que, inocularse, vacunarse contra eso y difundir información de la correcta, de la chequeada, de la científica. Claro. Así que bueno, en eso estamos, en eso tratamos de hacer en esta columna, y lo que te quería comentar hoy es tuvimos el caso del camionero sospechoso el fin de semana acá en La Pampa. Sí. Y bueno, vi un par de provincias, casos similares, donde sí dio positivo, y quería comentarte dos noticias. En Mendoza, esta es una publicación del 30 de mayo, esto fue el sábado. El diario El Sol dice cuarentena fase 1 para camioneros mendocinos y test cada 15 días. Ahí se puso más áspera la cosa y dice el gobernador Rodolfo Suárez estableció la cuarentena obligatoria para los choferes mendocinos que ingresen a la provincia y test cada 15 días. La medida surgió a raíz de 3 nuevos contagios de coronavirus. Se trata de una familia que habría mantenido contacto estrecho con su abuelo, un transportista que había estado en Buenos Aires. Así que bueno, y atención para los camioneros pampeanos, porque hay el diario El Sol dice, choferes argentinos de otras provincias, lo que entrarían los pampeanos, ¿no? Dice, los que vengan a la provincia deberán ingresar directamente al lugar de descarga y emprender un regreso de inmediato. De no ser posible, la permanencia en la provincia la harán en un hotel destinado a tal fin hasta su regreso a origen. Todo hasta un máximo de 48 horas. Van varios a comprar verdura, ¿viste? Y entre otros artículos. Claro. Pero sí. Consumimos mucho de allá. Así que bueno, y donde se puso áspero también con los camioneros es en Jujuy. Te leo jujuyalmomento.com. A ver. Por el caso positivo, Fraile Pintado y Calilegua vuelven a la cuarentena obligatoria estricta. Esta es una noticia del 27 de mayo. Dice que tras confirmarse el caso positivo de un camionero de Fraile Pintado que retornó de Buenos Aires y Entre Ríos, el gobierno determinó que las localidades de Fraile Pintado y Calilegua vuelvan a la fase 1 del aislamiento y no podrán salir de sus casas por 7 días. Y fueron identificadas 15 personas que tuvieron contacto con el transportista, que serán trasladadas al hospital de campaña y a todas se les realizará el test. Bien. Así que bueno, más vale que no vamos a estigmatizar a estos tipos que son laburantes. No, desde tienen que andar por todo el país. Hemos tenido casos de todas las clases sociales, hemos tenido médicas que han andado negligentemente. Sí. En Chaco, por ejemplo, que incluso las han imputado. Sí, hay casos en Córdoba, en San Juan, con una reacción muy en su favor de la corporación médica en general, incluyendo a La Pampa, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, nada, tener que primero pedirle a los camioneros que se cuiden y ellos, ¿no? Y bueno, estar atentos a esa circulación interprovincial. Muy bien. Bueno, Matías, perfecto. Bueno, Juan Pablo, dale, gracias, nos escuchamos mañana. Cuídate de la infectadura vos también, ¿eh? Sí, dale. Sí, sí. Le mandamos un abrazo a Matías Apeño, que nos trae el Minuto Tumacondo todas las mañanas de cuarentena acá en Radiocracia. En el lugar de siempre.